GPS Emaús, caminando con Cristo. Pues toca el capítulo de Éxodo 3. Pues viene hablando del personaje principal. Bueno, el principal es el Señor y el Espíritu Santo en toda la palabra, pero hay hombres que fueron usados por Dios. ¿Y quién es el que más o menos destaca en este libro? Moisés. ¿Quién escribió el Pentateuco? Moisés. Moisés escribió el Pentateuco, que son los cinco primeros libros del Antiguo Testamento, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Eso es de primaria, de primaria. Vale, ya sabéis que como tengo vocación de maestra, pues me gusta preguntar. Pues en este capítulo tenemos el llamamiento de Moisés, cómo Dios le llamó a servirle, y él tenía una misión muy especial para Moisés. ¿Quién sabe qué misión era? Libertador del pueblo de Israel. Guiados. Exacto, bueno, el libertador es Jehová, Dios de los ejércitos, pero usando a hombres, usando a Moisés, ¿verdad?, para sacar al pueblo de Dios, que estaba ¿dónde? En Egipto. Y se lo estaba pasando fenomenal, ¿verdad? ¿Cómo estaban allí? Estaban esclavizados, estaban siendo maltratados, siendo humillados, ¿verdad? Y el pueblo entonces clamó a Dios. La oración del justo tiene poder, ¿verdad? Y cuando a veces el Señor nos tiene que llevar a situaciones en que nos aprieta el zapato para clamar al Señor. No sé por qué somos así de cabezotas, que cuando todo nos va medianamente bien, pues no clamamos al Señor con la ansiedad que lo hacemos cuando las cosas van mal, ¿verdad? Y el pueblo de Israel, cuando lo estaba pasando fatal, pues entonces clamó al Señor, y el Señor proveyó una persona, Moisés, un libertador, para ellos, para que los guiara para salir del pueblo de Egipto. Y vamos a comenzar a leerlo. ¿Creéis que Moisés anhelaba ser grande, ser el libertador, ¿creéis eso? No. Creo que precisamente Dios utiliza a quien no se cree capaz. A través de toda la palabra de Dios lo vemos. Él llama a aquel que está allí haciendo las cosas, sirviendo al Señor, pero sin esperar mérito, ¿verdad? Sin esperar medallas ni nada parecido, ni anhelar cargos, ni anhelar nada. Es al que Dios utiliza. ¿Y creéis que va a ser fácil cuando Dios te escoge para una misión? ¿Creéis que va a ser sencillo? A través de toda la palabra de Dios vemos que los siervos de Dios fueron probados enormemente, o sea, fueron probados hasta la saciedad y hallados fieles. Ese es el tipo de persona que Dios quiere, ¿verdad? Los que no se creen nada, en primer lugar, para que la gloria sea de Dios, y los que están dispuestos a pasar la prueba de fuego. Amén. Y dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Esto para mí, bueno, yo no he tampoco consultado ningún teólogo ni nada parecido, pero a mí me da la impresión de que con la zarza ardiendo, el Señor le quería decir, te viene un fuego de prueba para que pueda ser limpiado, para que pueda ser para lo que yo voy a poner en tus hombros, ¿verdad? Sobre tus hombros. Dios tiene que probar si nosotros somos capaces de llevar el cometido que Él tiene para nosotros, y por eso nos pasa por la prueba de fuego. Yo creo que ejemplos sobrados tenemos en una pequeña iglesia como somos nosotros, ¿verdad? Y todos los que de una manera u otra el Señor nos ha llamado a servirle, hemos sido pasados por multitud de pruebas. ¿Decís amén o no? ¿Ha sido así o no? Yo creo que lo tenemos cerca, ¿verdad? El pastor y todos los demás que estamos ahí, hemos sido altamente probados. Y dice el 3, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? O sea, él sintió curiosidad de que aquello ardía, pero no se quemaba, ¿verdad? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Ahí el Señor lo llamó en medio, ¿verdad? Y él y le dijo, quita el calzado de tus pies para las tradiciones del pueblo de Israel, ¿verdad? Había que entrar al lugar santísimo, a los sitios con respeto, y había que quitarse el calzado. El calzado, ¿verdad? Mi madre, por ejemplo, nos hacía quitar los zapatos y dejarlos en la entrada de la casa, y hasta hoy dura esa costumbre. Llegamos a casa de mi madre y, porque el lugar que pisa santo es, hay que quitarse los zapatos. ¿Por qué? Porque de fuera, si te fijas, traemos, ¿verdad?, suciedad. Muchas veces ni te das cuenta, pero estás pisando escupitajos, estás pisando caquitas de perro, estás pisando de todo. Y eso te lo llevas en los zapatitos y lo entras a casa. Y todo eso son bacterias y contaminaciones que se quedan ahí. Yo creo que cuando el Señor nos llama para servirle, debemos despojarnos de todo lo de atrás, ¿verdad? Del pecado, de todo, del mundo, de todo lo que nos envuelve, ¿verdad? De todo lo que nos rodea y nos impide estar santos y limpios delante de la presencia de Dios. Creo que es lo que quiero, por lo menos es lo que me ha querido decir a mí en eso, ¿verdad? Y dice, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Por qué creéis que tuvo miedo él? Los israelitas sabían que el que mirara el rostro de Dios moriría, porque no era la presencia de Dios, el resplandor era tal que mataría a la persona que lo viera. Y esto era sabido por ellos. Y yo aquí pensaba, hoy en día pues como que falta un poco de respeto a la presencia del Señor, a la casa del Señor. Y como que es una cosa más, y venimos con nuestras tonterías y con nuestra verdad, y sin embargo Dios es Dios de amor, pero es fuego consumidor y no tiene por inocente al pecador. No nos podemos acercar al Señor con suciedad en nuestras vidas. Para eso tenemos que pedir perdón antes y limpiarnos. Y cuando Dios nos llama para servirle, Él quiere que vayamos con pureza, con limpieza, en santidad. Amén. Y vamos dejando, ¿verdad? Que eso, no, y bueno, no pasa nada, venimos así tal y como estábamos y seguimos en la misma con nuestras cosas, con nuestros pecados, con nuestro carácter, con nuestras mentiras, con nuestros enredos, con nuestra vida, y creemos que bueno, va pasando la cosa hasta un día, porque todos los días no son de juicio, pero Dios es un Dios que hay que temerle también. Es un Dios que ama, pero es un Dios que también castiga. Amén. Al 7, ¿no? Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido su angustia, y ha descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, todo lo que termina en eo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Ahí vemos una vez más que él se consideraba incapaz, ¿verdad? ¿Y creéis que la misión era fácil? No. Nada fácil, ¿verdad? No es que Dios nos vaya a dar misiones fáciles y que nos queden cómodas. Cuando estamos dispuestos a servir al Señor, tenemos que estarle dispuestos a servir a todo dar. O sea, nos guste o no nos guste la situación, ¿verdad? Dice: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Eso es lo que tenemos que tener claro. Cuando es el Señor el que nos envía, no cuando nos da la gana de ir nosotros, no cuando nos da la gana de hacer algo nosotros, sino cuando el Señor es el que nos lo manda y el que nos lo ordena, Él va a estar a nuestro lado y Él va a abrir camino delante de nosotros. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Él respondió, y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. ¿Verdad que esto me encanta? El Señor no tiene que dar demasiadas explicaciones. Él es el que es, ¿verdad? Él es el Dios Todopoderoso. Él es el Dios Creador. Él es el principio y el fin. ¿Qué más? El Alfa y el Omega. El Alfa y el Omega. El Dios Soberano. El Dios Soberano. Rey de Reyes. Rey de Reyes. Señor de Señores. Creador del mundo, salvador de nuestras almas. ¿Qué más? O sea, Él es todo. Él es el todo en todo. Entonces, no tiene más nombre que yo soy el que soy. Amén. A Él sea la gloria. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. ¿Y qué más? ¿Quién más? O sea que con ese mandato. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él me recordaréis por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que os hacen en Egipto, y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Canaán.